justamente en la 14ª sesión ordinaria del periodo 2022, el Consejo Deliberante sesionó y bueno, vamos a preguntarle un poco cuáles fueron los temas más relevantes que salieron en esta sesión de jueves. Hola Paula, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí la audiencia? Espero que anden todos muy bien. Y sí, como bien me presentabas, esta mañana tuvimos sesión nuevamente en el Consejo Deliberante y estuvimos trabajando y debatiendo sobre algunos puntos en particular. Bien. Si querés, te los paso a comentar. Adelante nomás. Adelante. Sé que hubo también una referencia también ahí a la ley 11.357 sobre los derechos civiles de la mujer. Que se conmemoran ahí el 14 de septiembre, que estuvo Alba Fernández haciendo una reflexión ahí al respecto, y más teniendo en cuenta no la ganancia de derechos que hemos tenido las mujeres a lo largo de todos estos años y sobre todo de estos dos años en particular. Sí, tal cual. Nosotros en la primera parte de la sesión tenemos la oportunidad, los concejales y las concejalas, de rendir homenaje a algún tema en particular que tenga que ver en general con las fechas que estamos transitando. Entonces, en general se hace mención, bueno, no sé, a distintos eventos en particular. En este caso, en esta sesión en particular, hubo dos referencias. Una, como bien decías vos, la concejala Alba Fernández, que habló sobre el aniversario de la sanción de esta ley, la 11.357, que tiene que ver sobre los derechos civiles de la mujer. En esta ley se ampliaba la patria potestad, o sea, pensemos que no hace mucho tiempo no éramos dueñas de poder decidir sobre muchas de las cuestiones atinentes a nuestros hijos, sobre administración y disposición de nuestros propios bienes, no sé, el régimen de bienes cuando uno se casa, qué hacemos, quién dispone de esos bienes. No hace tanto que las mujeres pudimos tener esos derechos, y por eso me parece que es tan importante que lo recordemos, porque hay que recordar que la historia de lucha por los derechos de las mujeres viene desde hace mucho tiempo, que se han logrado ampliar muchos derechos, pero que ha sido siempre a través de luchas de muchas de mujeres, muchas mujeres que han decidido no bajar los brazos y no bajar las banderas. Y por eso hoy gozamos de todos los derechos que tenemos, y por eso es casi una obligación para nosotras seguir luchando por otros derechos más que todavía nos faltan conquistar. Ya lo creo. Así que bueno, hablamos de eso. También la concejala Lorena Guayquián hizo referencia a, bueno, el 12 de septiembre va a ser el aniversario del nacimiento de Antonio Cafiero, que es un histórico dirigente del Partido Justicialista. Sobre todo ella lo referenció también en este marco, en esta situación tan compleja que está viviendo nuestro país después del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Recordó que cuando la patria estuvo en peligro, que por aquel entonces estaba presidiendo la Argentina de Raúl Alfonsín, Antonio Cafiero, junto a otros representantes del Partido Justicialista, salió a la calle a apoyarlos y bueno, y ella hizo todo un análisis de por qué hubiera sido tan importante el apoyo del resto de las fuerzas políticas en esta situación tan difícil que atravesó nuestra presidenta y nuestra democracia, ¿no? Que nos hubiera gustado que ellos estuvieran también en la plaza con nosotros, tal como estuvimos nosotros, digamos, en su momento. Así que bueno, fue un gran discurso el que dio también nuestra compañera concejala Lorena Guayquián. Eso, solamente esos dos homenajes, y después ya nos metimos de lleno en la sesión. Bien. Qué bueno, ¿cuáles fueron los más destacados, digamos, de estos asuntos? Bueno, mira, el más destacado, el que más nos afecta en la vida institucional del Consejo Deliberante, es que se produjo una modificación en quien tiene a cargo el cuerpo de relatores. Yo les cuento, porque es un nombre medio extraño, el cuerpo de relatores es como si fuera el tribunal, es un cuerpo que nos controla cómo se realizan los gastos municipales, ¿sí? Por ordenanza, quien lo preside es alguien nombrado por la oposición. Digamos, no se corresponde al mismo partido político que gobierna el municipio. En este caso, hasta hace muy poquito, Nora Bruno, la contadora Nora Bruno, era quien se desempeñaba en ese lugar. Bueno, ella le llevó el beneficio jubilatorio, así que se acogió al mismo y presentó su renuncia, cuestión que fue aceptada, y en esta sesión se votó a quien va a ser su reemplazante, que, bueno, es una persona propuesta también por la oposición, por la primera minoría, y que, bueno, va a empezar a cumplir funciones muy pronto. Bueno, ese es el tema más, digamos, más importante para nuestra vida institucional. Paula, ¿y quién fue la que, o es él o la que va a reemplazar a Nora Bruno? Perdón, se llama el contador y se llama Nerio Montenegro. Ah, bien. Sí, es un dirigente del radicalismo. Bien, perfecto. Uh-huh. Necesariamente tiene que ser contador, ¿no? Siempre. Sí. Siempre tiene que tener esa carrera profesional, así que, bueno, se busca generalmente un perfil con ese, bueno, una persona que forme parte del espacio político al quien va a representar y que también sea contador. Bien, bien. ¿Y esa persona entonces está siempre en cada sesión? No. Está tiene que ser votado y aceptado su nombramiento por el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y después esa persona trabaja en una oficina revisando las cuentas municipales. Claro, siendo contralor, claro. Un órgano contralor, digamos. Es un órgano de contralor, que depende en este caso del Consejo Deliberante de la Comisión de Hacienda, puntualmente. De presidencia dependen los empleados, una cosa media que tal vez en algún momento habría que ordenarlo un poco, pero es como que tiene relación con la Comisión de Hacienda. Perfecto, perfecto. Sí. Ese fue el primer asunto, digamos, tratado. Yo en realidad me salté algunos, pero es el asunto como más trascendente a nuestra bien, vida. Perfecto. Después estuvimos debatiendo sobre otros puntos, por ejemplo, déjenme que me hago memoria porque estoy... autorizamos la ampliación de la red de distribución de agua potable y red de cloacas. Mm. Muy, muy importante. Pues, saben ustedes lo que significa esto para vecinos y vecinas. Después declaramos de interés municipal varias actividades, entre esas se va a realizar este fin de semana un plenario nacional de personas que se dedican a mensajería y cadetería. ¿Se acuerdan que hace muy poco nosotros regulamos este servicio que no estaba regulado, que en muy pocos lugares de Argentina está regulado? Nosotros lo regulamos acá y la verdad que ha sido muy beneficioso para su trabajo diario. Hemos estado conversando con los cadetes, que tenemos una relación bastante cercana, y nos han manifestado, bueno, su conformidad a tener regulada su actividad. Así que, bueno, quisimos apoyarlos también en este plenario nacional que van a realizar. También, bueno, declaramos interés municipal la primera edición de un concurso de baile deportivo, por primera vez se va a hacer en La Pampa, y de un evento que también se va a estar llevando adelante en el día de mañana en el recinto del Consejo Deliberante, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de prostitución? Y está organizado por la colectiva feminista abolicionista Todos Somos Andrea. Bien. Sí, que ya hemos hablado con ellas, inclusive también del importante trabajo que están haciendo para poder construir un poco de consenso y debate, ¿no? Uh-huh. Sobre este tema. Sí, visibilidad también. Uh-huh. Exacto, eso, visibilizar el tema y hablarlo sin tapujos, que nos parece fundamental también. Y bueno, y por último, aprobamos tres dictámenes de distintas excepciones a la política mortuoria que, bueno, cuando hay algunas, esto se eleva al Consejo Deliberante puntualmente y el Consejo Deliberante acepta o no las distintas excepciones que se van planteando en estos temas un poco sensibles para los ciudadanos y las ciudadanas. Mm. También, bueno, en eso transcurrió la sesión, pero si ustedes me permiten, quería contar una actividad hermosa que realizamos en el día de ayer. Mm. Si no quieren preguntarme nada más de la sesión. Por favor, ¿no? Sí, y creo que tiene que ver con una escuela, ¿no? Sí, la verdad, hermoso. Una actividad organizada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que está a cargo de Sofía Pérez Dupont. Tuvo la idea de que vengan chicos y chicas de quinto y sexto año de la escuela 262 del barrio Santa María de las Pampas. Ellos tenían que en quinto grado tenían que elegir el delegado y en sexto grado tenían que elegir la remera que los iba a identificar porque ya terminaban. Así que, bueno, vinieron al consejo, les contamos qué hacíamos en ese lugar. Nunca habían entrado, les pregunté si alguno conocía ese lugar. Nadie había conocido el lugar, así que, bueno, les hicimos una visita así guiada por el lugar. Y después utilizaron la dinámica que usamos los concejales y las concejalas para votar los proyectos, para ellos mismos elegir, bueno, en un caso el representante del aula y en otro caso la remera que van a utilizar en la escuela por ser los egresados. Qué lindo y qué linda experiencia, ¿no, Paula? Para los chicos, para las chicas. Primero porque, bueno, salen, ¿no?, de la escuela, del ámbito escolar, del barrio, venir al centro, conocer el recinto, ¿no?, la municipalidad. Ya es una experiencia. Y también qué bueno que de a poquito, ¿no?, también se introduzcan en lo que es la vida democrática. Exactamente. Exactamente. La idea fue, en realidad, de las docentes. Estaban analizando las etapas de la, bueno, de cómo se formulaban las normas, de las estructuras del Estado, y les pareció una buena idea mostrarles los edificios públicos. Y a mí me encanta, así que ya hemos tenido otras actividades con niños por ahí más pequeños también, otros más grandes del secundario, y la verdad es que es re lindo escucharlos, es re lindo, bueno, hablar de democracia, ¿no? Me parece que en estos momentos, sobre todo, hay que revalorizar eso y bueno, y estar hablando de qué implica la democracia, lo que nos costó a los argentinos y a las argentinas la democracia, y por qué es tan importante el debate de ideas para hacer lo mejor que se pueda para nuestros vecinos y vecinas, ¿no es cierto? ¿Cómo los viste, Paula, ellos? ¿Cómo fue la se coparon? Porque quieras o no, son el semillero de lo que viene. ¿Por qué no futuros políticos, futuros concejales, presidentes, concejales de tal cual, del Consejo Deliberante? Sí, bueno, la verdad fue una experiencia hermosísima. Generalmente nos pasa esto, siempre empiezan tímidos, pero después se empiezan a entusiasmar y piden la palabra y hablan y opinan. Hermoso. La verdad es que se les veía la carita de contentos. No sé si han visto en las redes sociales que hemos subido unos videitos, sí, totalmente espontáneos. Sí. Quiero decir que, bueno, uno de los nenes se me acercó emocionado de agradecernos que le habíamos permitido vivir esa experiencia. Yo te juro que estaba como que uno a veces no dimensiona, pero bueno, nos encantan estas actividades, así que las vamos a empezar a fomentar mucho más. Seguro, seguro que sí. También te vi que ahí estuviste, siguen los recorridos fuera, ¿no? Obviamente la actividad legislativa excede también todo lo que tiene que ver con el Consejo también, y te vi ahí recorriendo la Escuela de Formación Profesional también, el Centro Profesional. Sí, súper interesante lo que se hace allí, al costadito del EPET. Uh-huh. Súper interesante, ahí dictan talleres de carpintería, de construcción en seco, herrería, mecánica, tornería, restauración de muebles, hacen muebles desde cero. No, la verdad, impresionante el trabajo, y lo que más me conmovió fue la entrega de los docentes y los directivos. La verdad es que, entendiendo el rol que juegan en la sociedad, y cómo, con qué amor cuidan las instalaciones, los lugares súper prolijos, súper ordenados, y tal vez con poco espacio físico, que hace que tengan que tener pocos alumnos, pero la verdad que es fantástico. También me comentaban que son cursos que con los alumnos hablábamos, ¿no? Casi todos, bueno, con ya salida laboral pronta ahí esperando para empezar a hacer esas actividades, así que bueno, me pareció espectacular y no, nunca lo había conocido, y bueno, me llevó Jorge Rodríguez, que es mi asesor y trabaja allí también, así que estuvimos de recorrida, súper interesante, súper, súper interesante. La verdad que sí, porque hay que pensar que son, concurre mucha gente que realmente tiene ganas de aprender un oficio. Sí, después la salida laboral luego también. Sí, no, es gente que divide, digamos, entre algún trabajo o entre estudio y demás, se da su tiempo para aprender estos oficios, así que es maravilloso. Sí, ellos casi todos estaban trabajando en otros lugares, en otras cosas, entonces es un esfuerzo muy grande, ¿no? Última hora de la noche van a cursar allí, pero bueno, se vive un ambiente muy muy de compañerismo, muy muy agradable. La verdad es que salimos muy contentos de esa visita. Sí, sí. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé cómo viene la actividad ahora para vos y para el consejo en esta semana que va a venir. Bueno, esta semana que va a venir, yo voy a estar viajando a Buenos Aires los primeros días porque, bueno, varios participantes, asesores y concejales han hecho una especialidad. Hace 2 años firmamos un convenio con el Senado de la Nación para poder capacitar al personal y también a los concejales y concejalas, ¿no? Me parecía fundamental, poner ahí el ojo en la capacitación. Muchos de nosotros no veníamos de espacios legislativos y, bueno, había que aprender, había que aggiornarse. Y, bueno, muchos de ellos se han recibido y van a recibir ahora el título, así que vamos a estar acompañándolos, que la verdad que fue muchísimo esfuerzo porque, era bastante carga para estudiar, pensaban que era un cursito, pero no, fue algo casi de nivel universitario y con muchísimo esfuerzo han podido terminar, así que los vamos a estar acompañando también. Qué lindo, y, bueno, Paula, tenemos... ¿personal de la municipalidad, del consejo, perdón, o asesores en realidad, y demás? Instancia de asesores, pues. Ah, instancia bien. De asesores, sí. Ninguno se enganchó, pero bueno, ya vamos, porque era mucha carga, mucha carga, era de nivel universitario. Bueno, tal vez la pandemia no ayudó mucho en ese momento, así que ahora voy a ir a conversar también con el área de capacitación para ver si podemos establecer algún mecanismo para que puedan cursar los empleados del Consejo Deliberante, los quienes siempre están ahí colaborando con nosotros, para ver de qué temática podemos seguir aprendiendo. Así que vamos a ver con esas novedades que vengo. Y bueno, seguramente alguna otra visita más, porque en la semana en que no tenemos por ahí tanta actividad legislativa propiamente dicha, arrancamos a ir a algún área municipal o con algunas instituciones a encontrarnos y conversar de qué manera podemos dar alguna mano para que nos cuenten qué vienen haciendo. Así que por ahí la semana que viene tenemos alguna novedad al respecto. Paula, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor. Un abrazo enorme y, bueno, y mucho amén en ese viaje. Gracias, gracias. Nos vemos a la vuelta. Hasta luego.